y andar contemplando las estrellas. Prohibido enamorarnos, nena, y hablar de futuro y de promesas. Es bello tenernos libremente y luego decirnos cuánto quieras. Andar